Y en Luyando van de obras y no paran. Están con el arroyo Arana, con obras ahí de encauzamiento de esa zona un tanto conflictiva por inundabilidad de un edificio, bueno, no solamente del edificio, sino de una parte de esa zona donde pasa el arroyo. Y bueno, parece que ya dentro de muy poquito comienzan las obras del gas, una infraestructura pues muy necesitada, ¿no? En cualquier municipio, como es en el caso de Luyando, que ha crecido en los últimos años y, bueno, pues se demandan servicios. Gencha Lamillo, ¿qué tal? Ah, para uno no salí. ¿Qué tal? En la Junta Administrativa de Luyaondo no paráis. Bueno, ya llevamos unos cuantos años pues trabajando en estos proyectos y por fin pues están viendo la luz, ¿no? Teníamos un gran problema, como has comentado antes, con el tema del encauzamiento del arroyo Arana, que bueno, pues hace unos años sufrimos la desgracia de que una casa pues se inundase y bueno, ponía en peligro también otra serie de viviendas que estaban alrededor. Y bueno, pues finalmente ya hemos conseguido la financiación para que esa obra se lleve a cabo. Y bueno, de hecho ya llevan aproximadamente desde finales del mes de agosto. Y bueno, pues por fin conseguimos buscar la tranquilidad de esas personas que viven allí, porque realmente estábamos, bueno, ellos y nosotros, continuamente mirando al cielo, pues Claro. con el riesgo de que esa casa se volviese a inundar. Ahora mismo se va a colocar, pues bueno, todo el tema hasta prácticamente la esquina de la vivienda, una escollera a cielo abierto. Y luego pues va todo por una galería de aproximadamente 2 metros, que con esa dimensión, pues también en el caso de que baje alguna escorrentía o algún material del monte, también se pueda limpiar y no suframos más ese tipo de percances, ¿no? Bueno, pues estupendo, nos agrada la noticia, sobre todo les agrada más a los vecinos, bueno, y a vosotros que estabais ahí continuamente con las azadas y con las palas, ¿no? Eso es. Bueno, háblanos del gas, que seguramente del gas y algo más, porque habéis llegado a un acuerdo con Euskaltel y eso también es muy importante, las nuevas tecnologías, la banda ancha, el cable, todo eso es importante, sobre todo porque ya no solamente es el ocio, sino a través de él se puede incluso trabajar y parece que eso está al llegar, ¿no? Sí, bueno, ya llevamos, nos acogimos a un plan de gasificación de núcleos rurales que sacó la Diputación hace, pues yo creo que un año, un par de años. Entonces, bueno, hemos estado en contacto con Naturgas en este caso y por fin, yo creo que la semana que viene empezaremos a ver las máquinas pues empezando a hacer zanjas del camino de Quinto aproximadamente, que es hasta donde nos quedó la gasificación anterior, pues del camino de Quinto hasta Otazu, ¿no? Un poco nos surgió el tema hace un año y pico también, cuando estábamos en el ayuntamiento, apareció gente de Euskaltel. Entonces, bueno, se nos encendió un poquito la bombilla porque íbamos a empezar a hacer una zanja por el centro del pueblo y no nos parecía muy, muy lógico el hecho de que hiciésemos una zanja para el gas y a la vuelta de un año y pico, 2 años, pues viniese Euskaltel y abriese la zanja otra vez, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado este último medio año manteniendo conversaciones con ellos y por fin parece, ayer tuvimos una reunión conjuntamente con el ayuntamiento porque entendíamos que parte del pueblo, digamos la carretera general es propiedad de la Junta Administrativa, pero las urbanizaciones nuevas son del ayuntamiento, ¿no? Entonces, conjuntamente vamos a firmar un convenio a lo largo de este mes para, en esa misma zanja en la que teníamos previsto meter gas, se meta también un tubo de Euskaltel, ¿eh? Entonces, durante este año haríamos la canalización del tubo y hacia el año 2012 Euskaltel empezaría con el despliegue de los equipos y bueno, del servicio que da esa empresa, ¿no? Una obra esta, la del gas, que bueno, supongo que comenzará, por lo que tengo entendido, no sé si en los próximos días, pero sí en las próximas semanas, ¿no? Sí, no, no, en las próximas semanas no, esperemos que en los próximos días, porque ya llevamos un retraso, teníamos previsto haber empezado el día 4 de septiembre, pero precisamente por estas negociaciones con Euskaltel se nos ha retrasado un poco, pero la idea es empezar, vamos, más pronto que tarde. O sea, si es la semana que viene, mejor. O sea, las obras ya están adjudicadas y es más, el constructor está esperando a que, vamos, demos el pistoletazo de salida para que empiecen a hacer las obras. Sí, en el caso del acuerdo con Euskaltel, y dado que el ayuntamiento también está implicado porque parte de la zona donde pasa es propiedad del ayuntamiento, ¿eso deberá pasar por pleno o cómo Sí, bueno, ya el trámite pues irá siguiendo su curso, ¿no? Pero las obras empezarán ya. Uh-huh. Existe un poco el compromiso por parte de la Junta Administrativa y por parte del Ayuntamiento de que estamos todos de acuerdo y bueno, pues empezaremos las obras. Supongo una obra que no será muy barata. ¿Cuánto, si tienes datos, cuánto va a costar esa obra, pues, de gasificación? Pues no sé si estábamos hablando del orden de los 100.000 euros aproximadamente. La Junta ya tenía una subvención también de Diputación. Entonces, bueno, estamos un poco a falta de concretar esos números porque, claro, ahora la zanja que iba a ser de un tipo únicamente para gas, ahora va a ser un poquito más mayor. También existe el compromiso por parte de Euskaltel de asumirlo. Entonces, bueno, pues las labores de negociación ya las hemos hecho, ahora estamos deseosos de que empiecen las máquinas a trabajar porque, bueno, pues ya surgió el problema en su día de que, hombre, al final, con cargo a los promotores, se gasificó la mitad del pueblo de Luyando y, bueno, pues la otra mitad quedó un poco colgada y, pues, por compromiso de la Junta Administrativa, pues al final lo vamos a hacer. Uh-huh. Bueno, pues ya ven ustedes, dentro de muy poquito, el pueblo de Luyando, que pertenece al municipio de Ayala, pueblo que ha crecido junto con Respaldiza, pues más que ningún otro entidad de Ayala, pues va a contar con esos servicios que serán agradecidos desde luego por la ciudadanía. Pues nada, bien chalamillo, a seguir trabajando con la Junta Administrativa y por el pueblo, que no queda otra. Sí, señor. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri. Aur. Garo, bye.